de la puerta, a ti te vengo a cantar. A ti te vengo a cantar. Virgencita de la puerta, a ti yo vengo a implorar. A ti yo vengo a implorar. En el cielo siempre reina, Virgen reina de la paz. Por esos seres queridos, suplico tu bendición. En el cielo nos observa, Virgen reina de la paz. Thank you.